Radio Enlace Digital. Red Enlace. Red Enlace. Enlace 103.8. Ahora. Red Enlace. Honey, move on now. Radio Enlace Digital. Ahora eres un mamá. Necesita nadar y volar. Nadar es fácil. ¿Puedo enseñarle cómo me enseñó mi mamá? ¡A nadar! A veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en más que aquello para lo que fuimos programados. Solo en El Monje Campero. ¡Hola! Soy El Monje Campero y te apuesto unas pipocas a que alguna vez viste una película. ¡Los estrenos! El estreno de la semana es el siguiente. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. El más allá es muy voluble. Eres esa cosa de mi sueño. Bueno, yo aparezco más en pesadillas. Enfrentar lo desconocido, conquistar sus miedos, nada es más difícil. Regresó la... Solo en El Monje Campero. Aquí disfrutamos los mejores clásicos. Es la frecuencia perfecta para tus oídos. Dale más volumen a tu radio. Radio Enlace 103.8.